Nube dorada. La nostalgia que siento no está ni en el pasado ni en el futuro. Fernando Pessoa. En el coche queda una botella de ginebra. ¿Por qué no lo dijo antes, en vez de hacerme perder el tiempo hablando tontería? Dashiell Hammett. La resistencia se organiza en todas las frentes puras. Tristán Tzara. A Jaime Gil de Viedma. ¿Qué importa ya mi vida? Cada vez que levanté mi casa, la destruía. A cualquier país que llego, no amo otro momento que aquel de divisarlo. Nunca pude decir dos veces bienvenida a la misma mujer. Respetarse uno mismo. Pensar. Veo crecer los rosales que planté. Destapo la última botella del último pedido. Miro cómo mi vida salva cuanto hay de noble. Por ti, oh cultura, y por todos los que vivos o muertos me hacen compañía, bebo. Más allá del tiempo y de mi cuerpo, bebo. Lleno de nuevo el vaso. Dejo que lentamente el alcohol vaya cortando los hilos que me unen a esta barbarie. Y con la última copa, la del desprecio, brindo por los que aman como yo.